62 54 92. Búscalos en Instagram. La Fonda de Cruz Chica, rodeada de una naturaleza generosa que nos invita al descanso. Podés también todavía reservar tu lugar en la Fonda de Cruz Chica para recibir al 2023. Cena de fin de año, trago de bienvenida, tabla de quesos y frutos secos, codillo de cerdo braseado con patatas asadas, opción vegetarianos, grudy de ricota y parmesano con manteca de romero, mousse de frutilla con frutos rojos, dulces de año nuevo, salentín, reserva, malbec y chardonnay, una botella cada dos, copa de espumante para brindis, valor por persona 9.500 pesos. Búscalo en Instagram 3541 62 54 92. 3541 62 54 92. Un lugar increíble. Música y los seres humanos. Las palabras que voy a liberar son de Violeta Hemsi de Gainza. La experiencia sonoro-musical está condicionada por la presencia de un marco profundamente afectivo. El sonido y la música, además de ser realidades concretas, funcionan como símbolos, objetos intermediarios en situaciones vinculares primarias. El afecto es el motor básico y esencial de la conducta musical. La persona recibe a la música y la música recibe a la persona. Entrar a la música es como entrar en el agua. Depende tanto del estado de una como de la otra. Tanto el procesamiento interno, mental, emocional, como el externo, producción y reproducción sonora, promueven procesos de realimentación permanentes que estimulan el desarrollo humano a todo nivel. La cantidad de música internalizada por una persona denota su apetencia por lo sonoro y su capacidad potencial para incorporar, procesar, producir nuevos estímulos sonoros. Es un proceso interactivo. Y con esta presentación tengo el enorme agrado de tener enfrente mío un invitado muy especial, a ver si digo bien su apellido, Fernando Balsán Giacomo, ¿correcto? Tutto bene. Ah, bueno, tutto me alegro, posto, me cara alegro. Amica, tutto posto. Tutto bene. Tutto Yo bene. Puse como el musicólogo de los cosos de al lado. Bueno, sí. Se me ocurrió porque como siempre estás buscando la música exacta para ese invitado, ¿no? ¿Qué clima generar? Y bueno, me da la impresión de que sos verdaderamente un estudioso, ¿no? De las músicas, que tenés los discos todavía, ¿cómo se llaman? Los vinilos. Los vinilos. Los clásicos vinilos. Los clásicos vinilos y el lugar para ponerlo y escuchar la música, que me parece precioso eso también. Bueno, gracias. Y bueno, un poquito me estabas comentando cuando tratábamos de conocernos un poco fuera de micrófono, que vos desde muy chico has estado en contacto con la música. Desde muy chico. Empecé a tocar piano, tendría 6, 7 años de edad, ni me acuerdo, hace tantas décadas. Pero, ¿qué fue? ¿Tu madre, tu padre? Mira, la historia viene por mi padre, en realidad por mis abuelos. Bueno, mi padre también, voy a contar, pero eran mis abuelos. Mi abuelo Hércules, nació en Argentina, fue músico, él tocaba el órgano, tocaba el piano, conservatorio. fue director del Teatro Labardén en Buenos Aires, que después es el Conservatorio de Buenos Aires actualmente. Es más, la directora del teatro era Alfonsina Storni. Mirá. Y trabajaba junto con Alfonsina Storni hacía la obra de teatro con los chicos. Y mi abuelo dirigía una orquesta de chicos que acompañaban las obras teatrales. ¿Y tenés algún registro de eso? Porque es hermosísimo. No, desgraciadamente no. El único registro, un libro que cayó de Alfonsina Storni hace un par de años y que nombraba a mi abuelo en las primeras páginas, que había trabajado con Hércules Falzón ya como en Buenos Aires. Y bueno, era músico en distintas iglesias, no me acuerdo los nombres, pero... Era bueno, abuelo paterno. Paterno, Falzón Jacobo, sí. Uh-huh. El abuelo paterno, mi abuela Mariana, que me acompañó hasta los que yo tenía 20 años de edad, porque todos mis abuelos murieron cuando yo era muy chico, incluyendo el músico. Bueno, ella era Andurandiga Garrondo de apellido, creo que es vasco, ¿no? Sí. Sí. Escocés parece que no es, ¿no? No, vasco, eso bueno, queda claro. Entonces, el nieto tenía que estudiar piano y había tres opciones. O el nieto estudiaba piano, la segunda opción que estudiaba piano y la tercera opción que el nieto estudiaba piano. ¿No? Qué lindo. Puedo nombrar más, pero lo voy a aburrir a ustedes, ¿no? Está bien. Así que la vasca Andurandegui nació en la provincia de Buenos Aires, pero era vasca 100% por todos lados. Me sentó al piano y no me quedaba más remedio que... ¿Pero te gustaba? Sí, me gustaba, por supuesto. Ah. Mi padre, de profesión ingeniero industrial, pero tocaba muy bien el violonchelo. Mi tío, el hermano de él, tío Carlos, abogado, tocaba muy bien la guitarra. Digo, tocaba porque ambos fallecieron. Y bueno, era escuchar música de ellos dos tocando. Y junto a todos, mi abuelo era del barrio, mi padre era del barrio Villa del Parque, en Buenos Aires, pues desconocer, obviamente, mucha gente también. Bueno, otros dos hermanos que también uno era ingeniero y otro abogado, también de Villa del Parque, me acuerdo el apellido, los hermanos Camacho, tenían un cuarteto. Uno de los hermanos Camacho tocaba la viola, pero la viola, no a la viola como hicimos la guitarra. La viola, instrumento de cuerda, obviamente. Sí, sí. Y el hermano el violín. Entonces era ir a casa de mis abuelas los domingos, la clásica clase de piano con ella. Se almorzaba y a la hora de la siesta escuchar a estos dos pares de hermanos haciendo música y después acompañar, tocar, no sé, en la Facultad de Derecho en Buenos Aires, Medicina, en teatro, algo así. Mi madre tocaba el piano en mi casa también. Y bueno, ir al Teatro Colón, a ver las óperas, Carmen, Bolívar Dudov, qué sé yo. Más que nada música clásica. Era lo que más íbamos a escuchar y se escuchaba en casa. Y después también me acuerdo de Julio Sosa, tangos. Era amigo personal de mi viejo que vivía enfrente, Roberto Llanes, el cantante. Oh, sí, lo tengo a Roberto Llanes. Muy buen cantante. Me encantaba. Buenísimo. Tenía un... Como dijiste, un vinilo de sí. Roberto Llanes y me encantaba cantar su bueno, canción. Bueno, Roberto vivía enfrente de la casa de mis padres, vecinos, y eran amigos. Y era increíble cuando Roberto Llanes no estaba de viaje, que iba de golpe a Miami, Puerto Rico, o Canal 9, que estaba él. Y hacía una reunión mis padres, él cruzaba con la guitarra y cantaba el himno de mi casa. Mirá vos. Es decir que lo que acabo de leer a vos te resuena muchísimo. Sí, Violeta Gandino. El afecto es el motor básico y esencial de la conducta musical. Por supuesto, Violeta Gandino, personalmente creo que no conocí, pero sé quién es. Obviamente tengo muy presente quién es en la vida musical de Argentina, sí, uh-huh. Obviamente. Así que verdaderamente el haber convivido con la música, ¿no es cierto? Te ha dado toda esta intención constante. Y de chico, y escuchar, y después escuchar los vinilos, aparecieron los cassettes en los años 70. Mi padre grababa de Radio Nacional de Buenos Aires, en cassettes, sobre todo música de violonchelo, era lo que más él tenía. Bueno, la suite de Bach por Pablo Casals, ¿cómo se llama? Mr. Rostropovich, el chelista ruso, que mi hijo admiraba mucho. Bueno, nombro chelistas porque, ¿no? Antonio Yanigro, que creo que es yugoslavo, Walter Tellier, un chelista francés, así que era mucho escuchar chelo. De hecho, yo estudié unos años violonchelo, con su tío Lucila, así que también estudié violonchelo con un profesor. ¿Lo tenés el violonchelo, el instrumento? No los tengo, no, porque cuando me mudé acá de Buenos Aires hace unos años, yo en un momento dije, bueno, qué bueno, voy a ir a la sierra y voy a tocar el chelo, pues dije, No, porque a mí me gusta hacer... Toco el piano y prefiero tocar más o menos bien un instrumento y no más o menos varios instrumentos. ¿Y cuánto hace que estás acá, en la cumbre? 8 años y 4 meses, 5 meses. Sos relativamente joven, aunque yo llevo mucho menos tiempo, pero... Para la cumbre o cualquier lugar que uno se puede, bueno, claro. En realidad cualquier ciudad del mundo que uno se cubre, en realidad sí son pocos años, pero tan... Son pocos y muchos paradójicamente por los intensos. Son años muy intensos, ¿no? Y bueno, ahora el famoso programa de radio... Estamos los viernes y los... Sí, las conexiones que has logrado hacer, y además tenés un espacio que es la librería del viejo libro, que trabaja fundamentalmente con libros usados. Fundamentalmente y con pedidos. Y libros, sí, no, libros no, más que nada pedidos para gente de la zona o turistas que vienen en verano, que están un mes o 15 días, que pueden esperar libros. Claro. También libros por encargo y la mayoría. Pero ese es un lugar en el cual todos te identificamos mucho, porque es muy linda la librería en la confitería de Jerónimo. Sí, también. Toda esa posada es hermosísima. Sí, la suerte, digamos, es un... Para los que no conocen el lugar o escuchan de otras ciudades o no conocen el lugar, es muy especial porque ustedes entran a la librería en una hostería, en un bar. Claro. No está en la calle, es muy especial, ¿no? Hay que entrar en un hall de una hostería. Sí. Que sala también, pues donde comer ahí también, o se entra por otro lado por el bar. Tal cual. Y es por, bueno, es por... Se ve el escaparate, se ve desde afuera. El escaparate, afuera, es como... Pero para entrar tenés que entrar por adentro. Claro, como en todo lugar montañoso, las calles son inclinadas, entonces, claro, haber hecho una puerta afuera de la calle, como bastante inclinada, no daba, entonces... Claro. El arquitecto resolvió con bastante lógica que se entre más cómodamente, por eso, claro, digamos, ¿no? Vos sabés que estabas nombrando a tu padre y al Colón, ¿no? Sí. Y yo elegí para homenajearte. Ah, qué bueno. Con la primer música que elegí. Sí. Mi papá acaba de morir, estoy en el duelo de este año. Hombre mayor, igual, lúcido, claro. Murió con 98 años y medio en México. Él había hecho una segunda vida en México. Ah. Vivió mucho tiempo acá en Capilla, también un tiempo acá en La Cumbre, en Cruz Chica, etc. ¿No? Era muy viajero Miguelito Yasky. Qué bueno. Y tengo muy grabada la escena de cuando fui con él, porque como era muy viajero y vivió mucho en México, no teníamos tanta asiduidad en la comunicación, ¿no? Claro. O en la salida, sobre todo. Y en una oportunidad me invitó al Colón a ver, a escuchar y ver. Me encantaba el Colón, ¿eh? Me encanta ver los músicos en vivo, todo ese clima, sí, sí, ¿no? La previa, cuando los músicos están calentando los instrumentos. Realmente son memorias inolvidables. Y bueno, fuimos a escuchar Rhapsody in Blue de Gershwin. Ah, sí, Rhapsody in Blues. Así que la he traído hoy, me ocupé de ponerlo, ya que estoy contigo. Buenísimo. De National Philharmonic Orchestra, espero haber elegido bien. Sí, desde ya les aviso a los oyentes que no vamos a poder poner la obra completa, no, larga, porque son 16 minutos. Sí, claro. Vos sabés que yo soy muy bailarina y profesora de expresión corporal, sí, he tenido escuela de esto también. Y me sorprendo ahora cuando lo escucho que en una oportunidad lo bailé esto. Yo no sé qué hice, cómo bailé esto. No sé. ¿Qué bailé? ¿Qué hice? No sé, no lo tengo filmado. Pero me emociona muchísimo esta Rhapsody in Blue de Gershwin. Así que vamos a empezar escuchándola unos minutos. ¿Cómo no? Y después Brenda la va a dejar como abajo. Separador, exacto. Y seguimos conversando. Sí, por ¿parece? Supuesto. Gracias. Sí. Thank you. Aún desde la etapa prenatal, la música moviliza integralmente a los seres humanos y esa energía circula interiormente y luego se manifiesta por las distintas vías de expresión disponibles: el movimiento, el gesto, la voz. Puede producir respuestas inmediatas o diferidas, voluntarias o automáticas. Cada estímulo sonoro o musical puede inducir una variedad de respuestas biofisiológicas, psicomotrices, afectivas, mentales, según las diferentes circunstancias individuales, la edad, la etapa del desarrollo, el estado de ánimo, la salud psicofísica, los gustos y las identidades musicales. Esto tiene que ver con la génesis de la conducta sonora, ¿no? Sí, sí. Yo diría, cuando vos me comentaste también que has estado muy involucrado durante bastante tiempo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en la antroposofía. Sí, sí. ¿Desarrollabas con los niños y jóvenes, no sé con qué nivel de alumnos tenías, o vos estabas dando clases de música, de algo de todo? Mira, esto. Mira, tuve un trabajo muy especial, a ver cómo explicarlo para que entiendan. Yo en realidad acompañé un arte que se llama Euritmia, que fue creado por Rudolf Steiner, el creador de la sociedad antroposófica, bueno, de todo el movimiento, lo que es medicina, agricultura, etcétera, etcétera. Y yo estuve muchos años trabajando con ellos, desde niños hasta adultos. Ajá. Yo trabajaba, no tanto adolescente menos tiempo, era trabajaba a nivel primario en distintas escuelas, un distinto barrio de la ciudad de Buenos Aires, y trabajé también muchos años con grupos de adultos, inclusive en los últimos años, antes de mudarme acá a La Cumbre, se creó, que todavía existe por supuesto, la Escuela Argentina de Euritmia, con formación para adultos, jóvenes adultos, me refiero, ¿no? Entonces tocaba el piano ahí. Ah, tu función era tocar el piano. Tocaba el piano, claro, tocaba música, más que nada clásica, ¿no? Bach, Mozart, qué sé yo. Después también, bueno, estuve, bueno, en distintas fundaciones, como dijo usted, escuelas, fundaciones. Y también con un grupo de, que son los profesores, un grupo artístico, haciendo funciones, hasta inclusive hemos viajado a... Estuvimos en Escocia, en Gran Bretaña, en Inglaterra, perdón, en Gales y en Alemania también, haciendo funciones, estuve en Santiago de Chile, bueno, en distintas partes. ¿Por qué no nos contás un poco más? Yo llegué a tener un librito de Euritmia hace muchos años. Sí. Pero contanos un poco más, para mí, para los oyentes, porque es diferente, no es expresión corporal. No es expresión corporal. Tiene otra línea. ¿Qué nos contás de eso? Euritmia se llama. Euritmia, ¿no? ¿Y qué significaría la palabra? Euritmia, ritmia de ritmo es una palabra griega, y eur es lo bello, lo verdadero, sería eso, por ese lado, digamos, ¿no? Ajá. Sería como la búsqueda del ritmo armonioso, el ritmo verdadero, el ritmo auténtico, bello, auténtico. Espontáneo también. Espontáneo, sí, en realidad sí. Es un, pues, en español o en alemán o en inglés podemos decir muchas cosas, cualquier idioma de los nuestros, ¿no? Ah, eur es lo que significa todo eso. Ok. Eso lo creó Art Steiner para una joven, 1912 creo que fue 1912, fue esa época, sí, hace 110 años. Una joven que quería ser bailarina, pero tenía algunos problemas por ahí para los que son los saltos clásicos del baile clásico, como Tchaikovsky, ¿sí o qué? Entonces se acercó la madre preguntando a Steiner, pidiendo qué podía hacer. Y bueno, un momento con desplazamientos más naturales, por decirlo de una manera, algo así, y ahí surgió. Uh-huh. ¿Cómo explicarlos? La intención, lo que se busca es expresar en movimientos el sonido. Ah, lo que estábamos recién comentando. El sonido, pero no solamente de la música, también del habla. Ajá. O sea, concretamente, para que se hagan una idea, supónganse una poesía de, bueno, Silvino Campo, la primera persona que se viene a la mente, Fernando Pessoa, no importa quién sea. ¿No? Hay una poesía con los vocales, las consonantes, bueno. No es deletrear, no es que se muestre cada letra, porque sería hasta casi ridículo, sino la sonoridad de cada palabra. Si una palabra hay más consonantes, más vocales, si está la letra más presente, o la P, o la M, o la B. Bueno, es el movimiento de eso. Lo mismo que en la música, no es que uno toca una sonata de Mozart con semicorchea, notas muy rápidas, y no es que ellos tengan que mostrar nota por nota. Sino, bueno, tonos mayores, tonos menores, lo que llaman intervalos, que le están centrar notas, etcétera, etcétera. No, es como corporizar el sonido. Por decir que el sonido, eso es un tema de que trabajamos en expresión corporal. Claro, corporizar el sonido, suponte, yo escucho un tambor y tengo un tipo de movimiento. Escucho un violín y voy a tener otro movimiento. Exactamente. Yo tuve... ¿no? Mis movimientos son largos, cortos, cerrados, claro, abiertos, pero de acuerdo a lo que vas escuchando. Escuchando, pero también las notas que vas escuchando. Claro. Hay un... No sé qué palabra decir, ¿no? Por supuesto que libertad como tu arte, pero respetando las notas que hay, si suena un do, no puedes mostrar un do sostenido o un la bemol, es un do. Ah, pero entonces se entiende desde este lugar a lo mejor que los bailarines tenían que reconocer mucho el do o el do sostenido. Tienen que estudiar música, tienen que estudiar y tienen que memorizar. Ah. Estudiar y memorizar una partitura. Toman una partitura y memorizan. No, eso no sabía. Sí, no. El texto más bien que obvio que memorizan porque el águila blanca sobre la montaña y no van a mostrar un pez en un río. Claro. Es el águila blanca en la montaña. Sí. Y yo que tuve la suerte de viajar años atrás, de estar en otra parte del mundo, puedo contarles que he visto en, no me acuerdo qué país, en Suiza era, un ensayo general de una sinfonía de Schubert. Y el ensayo general no era con la orquesta, era con piano con cuatro manos, pero una obra que yo escuché tanto de su vida que tenía la mente y los instrumentos que sonaban. Arhati, serían 60 personas arriba del escenario. Hermoso. Haciendo todo el movimiento. Y por ejemplo, los primeros violines, los segundos violines, los chelos con trabajo, bla bla bla bla, percusión. Y lo que vos decís, Arhati, un do mostrado de un violín va a ser distinto que una trompeta, claro. Cualquier tipo de sonido. Claro, exacto. Pero es un do. Sí. ¿No? Es un do, un sol del estilo va a ser distinto al de los clarinetes. Claro. Es como. No se puede explicar por radio, es medio absurdo. Pero bueno, usted imagínese que el movimiento corporal va a ser el do, pero mostrado de otra forma de lo que es el sonido. He visto eso y también mismo viaje vi. Que hacían... 60 personas en el escenario. Sí, seríamos unas 60 personas, 50 personas en el escenario. ¿Vos en esa circunstancia tocabas el piano? Yo fui a acompañar un grupo de argentinos que iban a hacer un perfeccionamiento ya, que hicimos una muestra también. Así que también, sí, toqué el piano ahí, acompañando a los argentinos y asistí a clases de música con un compositor alemán que es muy interesante lo que él hablaba. Asistí, bueno, perfeccionamiento, ¿no? Era claro, cursos claro. Y perfeccionamiento. Y cuando decías que en Buenos Aires tocabas el piano en clase, ¿no? Sí. Había, como sería, por ejemplo, yo estudié con Patricia Stocco de expresión corporal. Sí. Entonces teníamos un músico que venía y tocaba el piano. Sí. Era hermosísima, la verdad, en ese momento. Ajá. Tocaba el piano en directo y nosotros bailábamos eso. Sí, sí. Lo mismo tenías vos, un profesor, o como lo llamaras, coordinador, o... No. ¿Había alguien que guiaba el trabajo por supuesto, corporal? No, por supuesto, los profesores. No, claro, por supuesto, sí, claro. Sí. Había también su... No. ¿Eran hombres o mujeres? No mixto. Sé, se me ocurre preguntar. No, mixto. Profesores, y cuando empezó la escuela de euritmia en la Argentina, era bajo, podría decir, un padrinazgo, protectorado, unos profesores en Brasil, que venían siempre, de Sao Paulo, sí, vienen de Sao ¿Qué Paulo. ¿Qué época habrá sido? Yo me quiero recordar que yo estaba más conectada con ellos también. Y mira, yo me vivo acá en el 14... Y esto habrá empezado en el 2004, 2005, 2006, la escuela de euritmia. Yo estoy desde años pero antes. Pero antes, ¿eh? Yo me parece que fue antes de irme a Europa, que estuve conectada con la euritmia. No, yo te estoy contando la escuela argentina de euritmia. Esto viene de antes. De antes, claro. En realidad empecé en... Me parece, no me acuerdo bien, ¿eh? No, puede ser cuando volví. Y mira, yo empecé en el movimiento en la década del 80, 87, sí, te iba a decir, 87. Por ahí, 86, que empezó 87. Una señora, sí, Ruth Lisa Zerwisch, austríaca, que vino a vivir a Buenos pues Aires. Por ahí yo la tengo. Que ella empezó, que habrás conocido, sí. Y habrás conocido capaz que a Miriam Schweck también. No me acuerdo de eso. Y mírame, pero fue un contacto que mira, hice. ¿Te acuerdas? Me acuerdo haber tenido el librito. Viste que uno está en nómade también. No, cuando viajas tenés que deshacerte, Miriam, de las cosas. Digo Miriam porque ella estaba en contacto con actores. Ella era amiga de Miguel de Solá. Ajá. Y Solá se había interesado por la uritmia. Claro, puede ser. Entonces es muy probable que sea con Miriam. Puede ser. Que, sí, que sí, ella vivió en Buenos Aires. Una argentina que vivió en Alemania, pero que venía mucho argentino y que se conectaba con otro actor famoso. No me acuerdo los nombres, ahora se conectó. Claro. De haber sido con Miriam solamente. Bueno, ahora te vamos a regalar lo que me pediste. Bueno. Vamos a escuchar a Marta Argerich. He disfrutado cuando preparaba la música. Me lo voy a poner un día de estos de nuevo. Esto me hizo acordar también a una etapa en Buenos Aires de una pareja de varones que han sido aliados, amigos míos. Los dos partieron, uh-huh. Héctor y Willy, que me invitaban a reuniones. Me dieron, te lo tiro como idea también, porque lo podríamos hacer acá. Uh-huh. Me invitaban a reuniones donde nos juntábamos a escuchar música. Sí, sí. Simplemente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos sentábamos todos, se ponía la música, después se tomaba un trago, se compartía lo que sí, fuera. Sí. Pero en grupo, escuchar música y de esta característica, ¿viste? Es una cosa hermosísima. Me hiciste acordar de esto. Ay, ¿por qué no? Recordar estos hermosos momentos con estos seres bellísimos que tenían una colección de música también increíble. Porque es lo que yo me di cuenta al armar esta entrevista también, es como yo también he estado muy en contacto con la música, a través de mi padre, a través de mi madre, claro. Mi abuelo que cantaba las operetas, ¿viste? En fin, que era, venía de descendencia italiana. Un poco lo que hablamos al principio, el afecto, ¿no? El mundo musical que te rodea, la gente que pone música, ¿no? Cómo, qué música elegís, la importancia de cada música en tu estado emocional. Yo, por ejemplo, que vivo sola, pero enseguida me conecto. Sí, sí. Que si estoy baja de tono, digo, no, ahora no tengo que poner a los pajaritos, tengo que poner algo que me levante. Claro, claro. O esto o lo otro, ¿no? Vas buscando qué música en ese momento va a generar el clima, ¿no? Vas a recibir a alguien en tu casa, entonces, ¿qué música elegís? Hermoso. Bueno, acá vamos a escuchar ahora para los oyentes, en este caso, sí, yo quiero respetar. ¿Vos sabés cuánto dura? ¿Lo tenés? ¿El tiempo? No me acuerdo. Yo tampoco. Es el primer movimiento. Pero lo vamos a escuchar completo. Sí, no me acuerdo. Cortar esto no es una pena. ¿Puedo decir quiénes son los intérpretes? Sí, sí, ahora vamos a decir todo. Sí, sí. Es Marta Argerich, es lo que tengo rescatado yo que me pasaste vos. Sí. Maurice Ravel es el concierto de piano de Maurice Ravel. Dice concierto en G mayor adagio assai. Y se va a escuchar por la orquesta de Berlín Philharmonic Orchestra. Sí, dije por Claudio Abbado. Bueno, eso me faltaba. Así que vamos a escuchar ahora, estimados oyentes de este programa tan especial, a Marta Argerich, Maurice Ravel. Lo vamos a escuchar completo. Thank you. Bueno, acá disfrutando de este piano, de esta música, de estas imágenes que crea, ¿no es cierto? Como estábamos conversando fuera del micrófono, qué maravilla esos tic, tic, tic, tic, tic. Esos sonidos etéreos, ¿no? Sonidos y los climas, ¿no? Y las imágenes que te genera, los ritmos. Yo decía, Maurice Ravel, ¿cómo hace para escribir esto, no? Para escribir este nivel de música, impresionante. Sí, sí, bueno. Yo soy músico, pero igual no dejo de maravillarme, ¿no? Claro, de tanta gente, ¿no? De tantos, cual. Miles y miles y miles, como alguien escribió, no sé, desde eso hasta como alguien dijo, hizo la música La Flor, La Canela. Ya te vas a otro ritmo, a otro momento. O el tango uno, sí, no, claro, todo, digamos, todo. Pues, todo sí, sí. O la música de las cortes renacentistas, o qué sé yo, tanta. Bueno, música. Para que veas después, te traje para que escuches, más o menos cuando vayamos cerrando lo nuestro, me enganché también con Miles Davis. Bueno. Time After Time. Palabras mayores, Don Miles. Palabras mayores, vamos a escuchar un poco, porque son todos temas muy largos. Y en la radio tenemos tiempos, ¿no es cierto? Y sí, hay que manejar el ritmo. A no ser que quieras hacer un programa especialmente de música clásica, claro, o jazz, como, o lo que como, sea. Como Radio Nacional Clásica, claro, tengo que pasar la entera, pero no es el caso de este programa. Es el caso. Y le voy a pedir disculpas a los oyentes porque me estaba explicando recién Fernando que en realidad yo, la música que elegí de Maurice Ravel, tocada por Marta Argerich, es el segundo movimiento de esta obra. Así que ahora cuando vaya a casa me voy a poner el primero, el segundo y el tercero que me acabas de enseñar. O sea, te lo voy a enviar yo por... Vos me lo habías mandado bien y yo se ve que como lo bajé de YouTube y encontré la misma placa, puse eso y era otra cosa. Es la misma obra, no es otra cosa. Claro, es en la misma obra, pero que no correspondía, habría que haber escuchado primero la primera parte. Bueno, gracias por corregirme, porque la palabra es la misma obra, como corresponde. La misma obra. Así que está bueno. Mira, yo cuando estuve buceando un poco, no es que no hice la carrera de arte terapia, no sentí que era necesario, pero estuve buceando un poco con el grupo de arte terapia del Hospital Británico en Buenos Aires. Sí. Y bueno, el profe, que no me acuerdo ahora su nombre, de todo este tema de la música, nos había dado un ejercicio que yo lo usaba en mis talleres de la memoria, ¿no? Que era como, él decía, bueno, vamos a investigar la historia musical de una persona. Entonces vos ponías tus datos, toda la historia, y de repente te empezaba a preguntar, historia sonora ponía, ¿no? Por ejemplo, dice, el ambiente sonoro musical, entorno sonoro natural de la vivienda, ¿no? Es decir, te hacía despertar, era interesantísimo, ¿no? Entonces sí. Vos te acordabas, a ver, yo vivía en Avenida San Martín y Tres Arroyos en el barrio Paternal, ¿qué escuchaba yo alrededor, no? Porque, por ejemplo, ahora que vivo acá, escucho a los pajaritos. Sí. Pero cuando me voy a Buenos Aires, a la casa de algún amigo en Palermo, enseguida escucho otras cosas. El 152, sí. No el 20, solo, el 20, el 29, sino cómo construyen los edificios, también, ¿viste? Sí. A las 7 de la mañana te quieres morir. Sí. Entonces, después dice, preferencia sonora familiar, lo que traíamos recién, ¿no? Como sí. Mi abuela era andaluza, se pasaba lavando los platos, haciendo cualquier cosa, cantaba. Claro. Entonces, ¿cómo te va generando todo esto? El deseo, el anhelo por la música, ¿no? Fíjate que él decía, sonidos durante la gestación. Yo me acuerdo que con mi hijo trabajé mucho el sonido. Su padre es Alberto Kusselmann y es el creador de la terapia del canto. Ajá. Está viviendo en Capilla del Monte. Y entonces ponía los mantras que él usaba, claro, con sus canciones. Claro. Mira solo la luz, mira solo la luz. Y el bebito escuchaba eso todo el tiempo. Claro, claro. Así salió músico también. Sí, bueno. Sabes que estaba por invitarlo al programa de hoy para la segunda parte. Pensábamos integrarlo, después no pudimos coincidir porque él ahora es rapero. Vos me comentaste algo. Y entonces yo pensaba también, y que me interesa tu opinión, qué importante esto de no pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Me encantó recién las canciones que estás nombrando. Como que podemos pensar en un buen rapero actualmente y está integrado en un movimiento social y tiene que ver con el presente, ¿no es cierto? ¿Qué pensás vos de esto, por ejemplo? Y sí, es eso. Sí, claro que la música es eso, digamos, ¿no? Porque, qué sé yo, los tangos de la Guardia Vieja. Son tangos compuestos en ese momento con los inmigrantes que llegaban al puerto de Buenos Aires. Exacto. Los hombres que bailaban solos porque venían solos y las mujeres quedaban esperando que por fin había vida acá en nuestro país, vengan de Rumania, de Andalucía, de Escocia. Hermoso lo que traes, hermoso lo que traes. Y era eso, entonces por eso bailaban los hombres solos. Claro. Y bueno, en la realidad, si iba a los burdeles, que había un piano, alguien tocaba la flauta, el violín, así claro, empezaron claro. Los tangos, y es la realidad social de ese momento. Y después aparecen las, lo que se me ocurre a mí, aparecen los años 40, 30, bueno, 40 en realidad, las radios, como Radio Splendid Buenos Aires, que tienen sus orquestas, entonces aparece el tango ya de las orquestas, porque eran las orquestas que tocaban un teatro y claro. Y entonces ahí el tango genera en otra, y aparece Aníbal Troilo, y aparece Franchini, que sé yo qué, porque la reina en ese momento, que la radio, pues la gente escuchaba en la casa y que estaban los teatros, y después, si uno sigue pensando un poco, bueno, que Astor Piazzolla nació en Nueva York, entonces él incorpora. La vida dice que vive al lado de una sinagoga y entonces él reconoce de los cantores de la sinagoga, reconoce la influencia. Porque qué escuchaba. Hermoso, que contás, me encanta. Y al vivir en Nueva York, obviamente incorpora el jazz en el tango, porque vive en Nueva York, bueno, claro. Lo incorpora, obviamente. Pues estuve pensando, iba a poner un tema de Lea, Dios no, Nino, claro. Y después elegí otra cosa. Tenés razón. Pero claro. Ahí digamos, en lo que vos decís, ¿no? Que es una cuestión del momento o Beatles aparecieron en el año 62, algo así, y es el swing London, como decías, esa época, ¿no? De claro, la sociedad de Mary Quant y qué sé yo. Lo y... social, cómo se integra y cómo surge siempre la necesidad de la música y la danza. La música y la... Es que, la expresión, ¿no es cierto? Es que en realidad lo que se llama música clásica viene de las danzas. Uh-huh. Porque las suites, digamos que es una especie de génesis de la música orquestal posterior, hasta de las sinfonías, que uno escucha una sinfonía, yo me acuerdo así, empiezan en danzas. Ajá. Ah, no, la suite, por ejemplo, de Bach, y está la polonesa que viene de Polonia, la sarabanda de España, el minuet de Francia, la giga de las Islas Británicas, uh-huh. ¿No? La alemán, uh-huh. O sea, la danza alemana, ¿no? Uh-huh. ¿Y el vals cuándo entra después? El vals en el siglo XIX. Porque también es uno. Ay, a mí el vals me encanta. Y bueno, hay unas músicas hermosas. Ahí viene del. ¿Cómo se llama? Es también bailable. Del Lender, de la música austríaca, de claro. Los bailes campesinos de Holanda, que lo toma mira. Bien a las ciudades y hace el vals. Claro, la necesidad de expresarse, de moverse. Pero ¿no? Tchaikovsky en sus obras sinfónicas ponen valses. Y no solamente en las golosines, en las sinfonías hay valses. Te voy a combinar para que este invierno armes estos grupos, ¿eh? Bueno. Porque empezar a escuchar de nuevo estas músicas y poder buscar alguna imagen de cómo se baila y todo, es realmente muy, muy estimulante, ¿viste? No, y la música, y la música también tiene eso, digamos, porque uno dice... la música, bueno, es todo el arte, ¿no? La música sola. La literatura también lo tiene, ¿no? Que hay esas obras como... elegidas, digamos, que hay una varita mágica y que trasciende en el momento. Tal cual, que absolutamente. Seguimos escuchando Yesterday o Eleanor Rigby. Exacto. 60 años después. Sí, sí. Seguimos escuchando los conciertos de Brandeburgo y Johann Sebastian Bach 300 años después. Y los usan en las películas modernas. Las películas modernas. Usan esas músicas. Y viniendo un poco más acá, Pink Floyd, que es los 70, Homer Selleck and Palmer. Uy, tengo que volver a poner música de Pink Floyd. Entonces también la música tiene eso, y es como, bueno, las obras literarias también, ¿no? Porque hay obras literarias que no pasan de moda y que se siguen leyendo, digamos, como Charles Dickens, ¿no? Que claro. Se sigue leyendo y es de la Inglaterra victoriana, de 150 años atrás. Tal cual. No, bueno, la pintura también, uno va y quiere ver el Caravaggio o Canaletto de 1600 y pico, ¿no? Y después ve Jackson Pollock y qué sé yo, y Paul Klee del siglo XX. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. Pues se dio al arte. El arte parece que se mantiene en una continuidad y eternidad que nos integra. Que ¿no? Trasciende, digamos, sí. Que por supuesto no es, porque no son todas las pinturas, no toda la música, no todas las obras literarias, ¿ok? Exacto. Cine pasa lo mismo, ¿no? Sí. Yo hace un par de años vi Citizen Kane, decía, ¿no? De Orson Welles y parece una película actual. Y uno dice, ¿cuándo fue? O vi acá en la cumbre que me leyó Alexander Nevsky de Einstein. Ajá. del año 36, y uno ve tomas sin fotografía, siempre este hombre lo filmó el año pasado. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, era un genio, ¿no? Los colores, las cosas que hace, y dice, pero ¿cómo? En 1936, la película, la guerra. Sí. Y está bueno, ¿eh? Tenemos que tener una especie de club cultural acá en la cumbre, bueno. donde podamos recuperar todos estos espacios. Y ver a Sandamieski y esas cosas. Sí, está muy bueno, muy bueno. Bueno, voy a tener que ir despidiéndote. Sí, de la hora, claro. No, por favor, la verdad que da para muchísimo. Y se generaron cosas, eso me gusta mucho. Sí. Siempre me gusta, por lo menos, esa sensación de que uno puede proyectar, ¿no? Sí. Por ejemplo, proyectar encuentros. Después veremos cómo salen. Pero esto de encontrarse, sobre todo en estos lugares como nosotros que estamos viviendo aquí en la cumbre, el invierno a veces es un poco frío y solitario. A veces. Todos los bueno, años. Todos los años. Y a la gente que no conoce la cumbre, yo he hablado con gente de la cumbre, mi día y coinciden, y a la gente que no conoce acá, les puedo decir, y creo que no exagero, que en realidad el invierno yo creo que empieza en febrero y termina en diciembre, en un punto. ¿Ah, sí? No sé, soy nuevita todavía. No, es así, este año es atípico, bueno, pero también es atípico en otras partes del mundo, el frío que hay, entonces tuvimos un calor acá cuasi porteño o rosarino el último tiempo, que es muy atípico, pero lo típico, les cuento para la gente que no es de la zona, un día típico de diciembre fue el día de Nochebuena, que uno andaba con yo andaba salía a calle con Polar, claro. Pensando en mi casa pronto la estufa. Sí. ¿No? Es así. Uh-huh. Sí. Así que el invierno sí que es largo, en realidad es casi de febrero a diciembre. Uno claro, puede decir. Y uno se va mucho para adentro, lo cual a mí no me disgusta, pero sobre todo si a veces uno está solo, vive solo, sola, está bueno eso de reunirse y que haya una motivación de este tipo, ¿no? Sí, sí. De la música, maravilloso. Bueno, te voy a ir despidiendo. Primero te voy a contar igual los otros temas, por si vos no... Después yo te mando el programa. Sí, pues, así que lo vas a escuchar porque la segunda parte, bueno, espero que también te guste lo que voy supuesto, a decir. Pero mira, ahora vamos a escuchar a Miles Davis, después a Louis Armstrong. Sí, a Satchmo. Con What a Wonderful World. Well, sí. Luego elegí a Liza Minnelli con New York. ¿Cuánto hace que no la escuchaba? Divina. Sí, Liza. Y para terminar, en este fin de año que nos toca terminar, That's Life, Así es la vida, de Frank Sinatra. Me mantuve más o menos dentro del tema del jazz, ¿no es cierto? Sí, de la música, y los clásicos, ¿no? Los clásicos, porque me parecía que tenía que ver con tus vinilos. Bueno, sí, yo en realidad estoy escuchando el jazz más en los últimos años, estoy empezando a conocer más, a entender. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, no, por haber vos, compartido. Ana, gracias, gracias por el espacio. Ahora me queda Martín, no puedo no invitarlo a Martín porque se me va a enojar no, con esto de los cosos de al lado. Tiene ¿viste? Que hablar de las fotos, del fotógrafo. Sí, mucho tenemos para hablar con él también. Me encanta todo ese tema de la imagen, o sea, yo soy artista performática y la imagen es fundamental, ¿no? Y además agradecerte los tiempos que hemos compartido en La Esperanza, porque... Creo que se lo decía también a Mauricio el otro día en el programa, para mí, que soy nueva, fue un lugar de pertenencia, ¿no? Me podía ir sola, pude hacer la barra, que me gustaba mucho. La mítica barra, estar así conociendo gente, ¿no? En la barra. Así que muchas gracias, ojalá puedan sostenerlo ahí o donde ustedes elijan. Se generó algo muy especial, la verdad que yo estoy todavía, no dejo de asombrarme con lo que se generó, el programa de radio. Y bueno, y seguimos en mitad de febrero, principio de marzo, retomamos. Que hables más al micrófono. Perdón. que retomamos a mitad de febrero, principio de marzo, año que viene, retomamos. Bueno, buenísimo. Ahí estaremos. Bueno, vamos entonces ahora, Brenda, con Miles Davis, Time After Time. También me gustó mucho el título, ¿no? Miles Davis, para los que no saben, nació en 1926, murió en 1991 cuando nació mi hijo. Van a ser 32 años. Sí. Es trompetista y compositor estadounidense de jazz y es negro. Que me gustó remarcar esto por sus talentos. Sí. Y por lo que han sufrido los negros. Miles Davis, entonces. Time After Time. Thank you. Thank you. FM Contacto 102.9 MHz. Estas son nuestras publicidades. Este es el mes en que necesitas un cambio de look. Consulta a una profesional, Carol Estilista. Corte, color, nutrición, reflejos, claritos, shock de queratina, alisados, peinados. Solicita tu turno al 3548-514549. Carol Estilista. Esa llamada puede ser una buena noticia o un intento de estafa. Para evitar ser víctima, la policía le sugiere sencillas medidas de prevención. Si se comunican de un supuesto banco para proporcionar un pago retroactivo de una jubilación, no brinde ninguna información. Corte la llamada, comuníquese con ese banco y dé aviso al 101. Es un mensaje de la Policía de la Provincia de Córdoba. Gobierno de la Provincia de Córdoba. El gobernador Juan Schiaretti presentó el Plan Provincial para la Gestión Integral de Residuos. La iniciativa propone el cierre de basurales a cielo abierto y la construcción de centros ambientales para el tratamiento de residuos mediante el trabajo entre el gobierno y todos los municipios de la provincia. Lo que hoy ponemos en marcha es un hito importante en la defensa del medio ambiente, en la defensa de la ecología. Nosotros tenemos que trabajar como redes de los diversos municipios y comunas. Más de 100 intendentes ya firmaron su adhesión a lo que el intendente de Córdoba agregó. No habla de localidades grandes o localidades chicas. Están las 427 incorporadas para entrar en un correcto tratamiento de sus residuos. Nos va a reducir el enterramiento y nos va a multiplicar los insumos necesarios también para generar más productos de la economía circular. A su turno, el intendente de Bellville, Carlos Briner, destacó el acierto de trabajar en conjunto provincia y municipio. Y este es un gran servicio más que nos vamos a dar a nosotros mismos. Reciclar, llegar a buen sentido final con los residuos sólidos, con las aguas grises, con los ecosistemas, pero tomándolos también en lo transversal. Y esto trae muchas ventajas en ahorro de combustibles, de movilidad. El gobierno de la provincia invertirá más de 1.500 millones de pesos en el proyecto. Schiaretti sintetizó uno de los objetivos principales. Tenemos 202. El objetivo es cerrar en el año 2023 al menos 71 de esos basurales a cielo abierto en la provincia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Seis años de rock, seis años juntos. El Gusano Progresivo. Todos los viernes, 18 horas, por FM Contacto. El Gusano Progresivo. Un programa de rock. Lo que veo es lo que soy. Imprenta El Taller. Todo lo que necesitas. Folletería, tarjetas personales, talonarios, diseño e impresiones en general. El Taller. Consulta por trabajos especiales como tazas, estampas en telas, ploteos, vidrieras y mucho más. Imprenta El Taller. Encontranos en Bartolomé Jaime 61 en La Cumbre. Taller La Lamparita Feliz. Venta de baterías de todo tipo y de primeras marcas. Para autos, ciclomotores, tractores cortadores de césped. Taller de electricidad y mecánica integral del automotor en calle Córdoba, esquina Catamarca. Liberando palabras, idea y conducción, Arahati, quien les habla. En el horario de verano, los martes, de 19 a 21 horas, hora argentina, en FM Contacto

come July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. Queridísimos oyentes, oyentas, ¿cómo nos llamamos? No sé. Todo esto junto, femenino, masculino y andemais. Bueno, así es la vida, como dice Frankie. Y a veces la ola sube, a veces la ola baja, a veces nos enfermamos, hay años más lindos, más feos, más, en fin, con sorpresas hermosas, otras no tanto. Así que bueno, les propongo que no nos demos por vencidos, no nos demos por vencidas. Sigamos a la utopía y trabajando las palabras que propone Liberando Palabras. Creatividad, innovación, transformación. Así que nos estamos encontrando nuevamente en el programa en vivo el 10 de enero, porque voy a tomar un descanso la primera semana de enero, pero vamos a pasar algunos de los programas que ya han escuchado. Así que nos estamos encontrando, vamos a seguir todo el verano y escuchando muy buena música y consiguiendo siempre las entrevistas que podamos con las personas tan hermosas que aquí en la cumbre generalmente me responden que sí, que quieren venir al programa. Así que seguimos en ello. Muchísimas gracias, Brenda, por este espacio. Y nos estamos encontrando. Que pasen una muy buena noche vieja y que el primero de año sea un muy buen comienzo. Eso es lo que espero concretar yo en mi propia vida. Abrazos en la luz. Ahora terminamos con Happy, entonces. Así se levantan de la silla como yo y nos ponemos a bailar. ¡Hasta pronto!